Estamos hablando con Silvina Cristina Giovanna Caizón. Silva. Uno la ve y dice, es la Silvana, la vecina, la amiga, Giramundo, ¿no? Y aparte también es investigadora, es licenciada, es profesora, es una persona que tiene mucho para enseñarnos y en este caso nos viene a informar de una formación más que necesaria. ¿Cómo le va, Silvana? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Disculpe que la bauticé. Ah, bueno. No, es muy común, no pasa nada. Me ha pasado muchas veces. Gracias por invitar y cómo no iba a venir acá a la radio del barrio. Muy bien. Cuéntenos en qué anda ahora, siempre agitando la vida, pero nunca tranquila usted. Y bueno, en estos tiempos, ¿cómo hay que agitar? No vamos hay a estar moviéndonos. Hay que pegarle el palazo al panal ese, hay que darle el palazo. Y no queda otra. Bueno, este lunes vamos a estar realizando un conversatorio de que llamamos El trabajo periodístico y los medios populares frente al avance de las derechas en América Latina. Un poco es una propuesta de trabajo articulada con la Cátedra de Periodismo, el Taller de Periodismo de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo y la Carrera de Comunicación, bueno, a partir de una propuesta de trabajo que hice el año pasado, que empezó con un viaje a Brasil de intercambio docente, de formación docente, y que concluye con una serie de espacios de formación en la Universidad Nacional de Cuyo para estudiantes y público en general. Y el título es Trabajo periodístico en los medios populares frente al avance de las derechas en América Latina. Me parece que sé de qué van a hablar. No. Bueno, un poco lo que charlamos con el profesor cuando empezamos a pensar esta charla. El profesor es Ernesto Speche, lo conocen, es periodista, docente, ha sido director de Radio Nacional también, es, bueno, ¿qué podemos sumar a su materia, que es un taller donde sus estudiantes arman sus propios medios digitales por grupos, con algunas piezas de radio, otras audiovisuales y otras gráficas? Él comparte también el espacio con el profesor Gustavo Nieto. Y digo, bueno, desde mi perspectiva, digamos, ¿no? Que yo milito en medios comunitarios desde hace... ya voy a perder un poco la cuenta. Claro, pero bueno, desde que se acuerda. Desde que me acuerdo. No, pero por lo menos van a ser unos 19 años, digo, es un montón, ¿no? Yo arranqué cuando entré a facultad a hacer algunas cositas con la comunidad boliviana, colaboraba en un periódico local de una de las comunidades y creo que ahí no paré de hacer cositas, entonces cuéntenos, siempre digo... ¿Dónde fue eso? ¿En qué lugar? Cuéntenos un poquito, porque siempre hablaba de Silvana, pero bueno, hay una historia atrás, hay una construcción ahí detrás. Cuéntenos, ¿dónde fue eso? ¿En qué lugar fue? Y en la facultad, bueno, viste que uno hace mil cosas en la facultad, no solamente va a estudiar. ¿En qué facultad? En la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Yo estuve comunicación en la Universidad de Buenos Aires, había estudiado comunicación... ¿Se acuerdan del polimodal? Muy sí, 90. Ahora que está de moda, de moda de vuelta a los 90. Nosotros nos recibimos por ahí en esa época y fuimos profesores para la EGB y polimodal. Ese era nuestro título. Claro. Se acotaron todas las carreras, no digo a la mitad, pero los mismos camiones que habíamos cursado hacía 4 años, de repente, mágicamente, Menem hizo así y pasaron a ser la mitad de los contenidos. Y bueno, nos recibimos con esos títulos medio random que no sabíamos bien. Era muy random. Pero bueno, lo transitamos, claro. Lo transitamos. Pero bueno, tuve la suerte de conocer a una profesora que estudiaba comunicación en la Universidad de Buenos Aires. No se había recibido, era nuestra profesora de la secundaria, que hoy es amiga, con ella también trabajo, Gaby Pedranti. Y ella siempre nos propuso como transitar sus espacios de taller de radio, comunicación en la escuela desde una mirada como muy crítica y desde lo social, ¿no? Siempre nos insistía en hacer ferias, me acuerdo, llevábamos bandas a la plaza, hacíamos muchos eventos impulsados por esta profesora. Entonces, cuando yo llego a la carrera, incluso un poco por su recomendación, entro con otra perspectiva de lo que quería hacer en la comunicación. Y en una charla, la verdad que ya no me acuerdo cómo fue. ¿No? Un pibe que también era estudiante, pero era mucho más grande que yo, me dice, mirá, yo pertenezco a una comunidad boliviana, Tengo un periódico llamado Renacer, hoy es revista. Uh-huh. Creo que la revista hoy se llama Hayaya, ¿no? Fue mutando, y es más, imprimía el periódico en papel, chicos. Tengo un montón de colecciones en mi casa. Uh-huh. Dice, ¿no te gustaría colaborar? Y bueno, como nunca digo que no, digo, bueno, a ver. Y bueno, íbamos, no sé, a Villa Celina, a Escobar, a todo el conurbano, a La Plata, porque hay mucha comunidad boliviana en la provincia de Buenos Aires, así como también en Guaymallén. Y bueno, hacíamos notas sobre las festividades, sobre eventos. Me acuerdo una vuelta fui a una radio de una comunidad a hacer una nota. Y ahí un poquito, o sea, haciendo... Con lo que usted me cuenta, esto es, digamos, también un poco la pregunta tiene que ver con que así se construye la historia de los medios comunitarios, ¿no? Con personas que vamos como, bueno, acercándonos, abriendo un poco la cabeza, conociendo distintas cosas, pero se me mezclan muchas cosas cuando usted habla. Por ejemplo, esta idea de la carrera hobby. Vio que ahora doña Eve Casado nos dijo, ¿pero qué van a hacer? ¿Vamos a pagarle ahí a los gobernador? Con la nuestra. Su gobernador es hijo de una carrera hobby también. Estudió ciencias políticas, el gobernador. No sé de qué habla. Y por otra parte, lo ato con otra cosa. Hoy, el Día de la Libertad de Prensa, y hablábamos del estado de la libertad de prensa, y digo, el espacio que están ocupando los medios comunitarios, porque claramente los medios hegemónicos se han corrido cada vez más. Bueno, un poco, ¿no? Esa es la idea de la charla, volviendo al eje de la charla. Exacto. Que es, digo, estos pibes y pibas de la universidad que no tienen un espacio como tal vez yo sí tuve de pensar los medios comunitarios, es decir, yo transité algunas experiencias de medios comunitarios como prácticas, pero además tuve una orientación que se llamaba comunicación comunitaria de un año y medio. Uh-huh. Digo, nosotros sí hablábamos de estos espacios, nos hicieron conocer estos espacios en la facultad. Bueno, digo, y esto hay que decirlo y ser autocrítico, la Universidad Nacional de Cuyo no la tiene, entonces aportar a las materias que se vinculan con nosotros en algún aspecto, está particularmente en el trabajo periodístico, me parecía súper importante. Por eso pensar nuestro rol como medios comunitarios hoy en el avance de las derechas, dicho en plural, ¿por qué? Porque vivimos un gobierno provincial y que no es el mismo que el nacional, pero que también sus acciones son en el marco de la derecha, ¿no? Uh-huh. Digo, reprimen, vienen por una reforma fiscal, ajustes, despidos, y además considerar desde discursos negacionistas que un montón de cosas de la historia no sucedieron. No, y también, bueno, digo, con una incidencia creciente en el campo de los medios hegemónicos. Recordemos que la otra vez leíamos una noticia que hay 2 millones de pesos por día para el MNZ. ¿Más? Más de 2 millones de pesos. Con 15 días casi de ese, con 15 días de ese aporte se mantenía el canal Acequia. Digo, hay una política proactiva muy importante en volcar dinero y formar opinión de parte del gobierno también. Qué pena, porque encima de eso, ¿no? Pensando en el trabajo periodístico, no se traduce en el salario de sus trabajadores. No, incluso ya se ha perdido hasta la solidaridad más básica. Ahora veíamos lo que está pasando con el diario Los Andes, en donde, bueno, el mismo diario Los Andes fue parte de esta línea editorial, digamos, hasta ayer, no digo que se mofaba, pero por lo menos invisibilizaba lo que pasaba con Telam. Hoy les toca a los propios trabajadores del diario Los Andes, que nadie hable de ellos. O sea, hablamos nosotros y hablarán las radios comunitarias y por ahí algún suelto muy lateral en algún diario según si les conviene pegarle al dueño eventual del diario Los Andes. Pero digo, estamos en un momento realmente clave, ¿no? De la falta de libertad de prensa, libertad de expresión, no sé cómo denominarlo, digamos. Pero los medios comunitarios tenemos que jugar ese partido, justo ahora, ¿no? Yo eso le sumaría que no hay circulación de la información. Eso es lo que pasa. Exacto, también, tal cual. Largaste como varias. Y acá voy a hacer autorreferencial tuya y mía. Pues estamos en la calle y todo el tiempo nos cruzamos con compañeros y compañeras de otros medios. Y sería por ahí también desarrollar eso, ¿no? Una opinión tuya con respecto a esto, que lo preguntamos todo el tiempo y no desde el regodeo, sino, compañera de tal medio, compañero de tal medio, que los vemos pibitos, sobre todo que los vemos pibitos. ¿Cuánto cobrás? Y nos dicen y nos caemos de poto. Sí. Para mal, ¿no? Para bien. No, para mal, porque cobran re poco. Sí. Contanos un poquito de esa visión que se tiene de esto. Bueno, de hecho, también la idea es llevar a la charla esto porque hay varias y varios estudiantes que trabajan en medios comerciales. Bueno, ustedes nombraban el MDZ, Radio Mitre, no me acuerdo si había alguien de los Andes, pero había alguien de una radio del Este también que comentaban. Bueno, digo, pensarse en el lugar de trabajador y no en una estrella de la comunicación es difícil porque ahí vos asumís que te están explotando por lo que te pagan y por el trabajo que haces. Pero justo ayer conversamos con un compañero también de comunicador y decíamos, tiene un plus la comunicación, que es aparecer en la tele, aparecer firmando, aparecer en el micrófono. Y eso muchas veces termina justificando la explotación laboral porque en pos de la experiencia y que haber trabajado en X medio me da a mí un respaldo para en algún momento conseguir algo mejor. Ahora, la pregunta es ¿qué es algo mejor cuando el sistema de medios en Mendoza, en coherencia con el nacional, es cada vez más chico, está cada vez más monopolizado? Tenemos gente que labura en Canal 9, y esto lo voy a decir porque fuente es el sindicato de prensa, que cobra entre 270 y 320 mil pesos por trabajar 6 días a la semana, 7 horas por día. No, y aparte también con nulas condiciones laborales. Claro. Te echan, vos ves un periodista en esos canales y un buen día, de repente, a los 6 meses no lo ves más y no lo viste más. No, y no supiste más de él. Digo, sí. Y no hay indemnización, no hay ningún tipo de seguridad laboral de ningún tipo. El tema es que yo creo que dan la clave, en esto les recomiendo que lean una nota, que no sé si vamos a hacer tiempo de leerla, que está en nuestra web, que es Trabajadoras Estatales Afuera, para alegría de muchos, y que habla un poco de esa, que está en nuestra web de La Mosquitera, y que habla un poco de esa dicotomía entre pensarnos como parte de la clase media o como parte de la clase trabajadora. Digo, uh-huh. Ahí me parece que está también un poco la trampilla en la que de alguna manera hemos entrado, nos han enroscado la víbora, y bueno, por ahí un poco va el tema también, ¿no? En que entender que somos parte de un conjunto, que es lo que somos, en definitiva, ¿no? Sí, y si, digo, nuestros medios también, hay que decirlo, como autocrítica, están bastante invisibilizados, incluso muchas veces nosotros como nos tiramos a menos de lo que hacemos. Sí, es verdad. Sin embargo, en este contexto somos quienes estamos yendo a cubrir, bueno, el gato está todo el tiempo en la calle levantando crónicas, todos los conflictos, trabajamos con todos los sindicatos, más allá de su color político, visibilizamos las necesidades que hay en los barrios. Bueno, eso hoy es un trabajo enorme cuando vos tenés medios hegemónicos y comerciales particularmente que están cooptadísimos por estos intereses de me bajaron la pauta nacional, entonces dependo de la provincia, respondo a la provincia completamente, o el MDZ, digo, les tiro un dato, vende notas al exterior. Claro. Notas, pero notas, ¿no? Que de interés social, político, notas de cuánto sale una campera de cuero en Mendoza, por ejemplo. Y eso se produce y se vende afuera. Uh-huh. Y viven uh-huh. también de eso. Es tan tirano el sistema que esto es cada vez más medios producen menos notas de interés. Claro, vos las tenés mismas notas porque se las venden entre ellos. Exacto. ¿Y nosotros dónde quedamos? Esa es un poco la pregunta el de la archivo charla. Fotográfico también, que se vende. Y ¿pero qué tipo de fotografías se sacan? Para vender. Bueno. De hecho, Telan también vendía eso. Hola. Déjame que termino esto. Porque esto también lo hemos dicho abiertamente al aire. Que muchas veces también pasa que nos acercamos a hacer notas a la última, por ejemplo, que me acuerdo, grave, que fue la represión de los trabajadores de la Municipalidad de Godoy Cruz. Ah, literalmente sí. Represión. Uh-huh. Y los mismos periodistas de los otros medios venían y me decían, Gato, por favor, preguntá por la represión, porque nos han prohibido preguntar en esos términos. Nos han dicho, vayan a preguntar por su sueldo, vayan a preguntar por su situación laboral, pero no por la represión que acaban de vivir. Uh-huh, que uh-huh. Eso también hay que denunciar abiertamente. Uh-huh. Bueno, sí, hay mucha censura y autocensura en los medios. Son las dos cosas, porque hay periodistas que no preguntan, porque les dicen que no pregunten, pero además porque quieren conservar su trabajo. Y explotación y manipulación de la verdad y abuso laboral y en fin. Uh-huh. Y caldo de cultivo para todo tipo de abusos, a todo tipo de derechos. Bueno, estaríamos horas y horas charlando, pero lamentablemente, y por suerte, porque las dos cosas son ciertas, tenemos una dinámica de gente muy, muy interesante y muy querida que nos viene a hablar de temas interesantísimos, pero no queremos dejar de hacer una última invitación para este conversatorio de trabajo periodístico y los medios populares frente al avance de las derechas en América Latina. Ya lo dijimos, lunes 6 de mayo, 4:30. Bueno, acá la tuvieron, a Silvana, acá. Y me imagino que vamos a estar un poco trabajando estas temáticas y otras relativas, ¿no? Sí, también el gato nombró, bueno, a Telam. Invitamos a que nos mande un video un compañero de Telam, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecci. Él va a estar participando, bueno, de manera virtual, asincrónica y digamos, apuntando a estos ejes, ¿no? A libertad de prensa, producción informativa, circulación informativa, construcción de agenda y fuentes, en el marco de que, como trabajador de Telam, siguen trabajando, abrieron el portal Somos Telam para empujar por el derecho a la comunicación de las personas, pero el gobierno nacional sostiene la agencia cerrada, paga los sueldos, pero no saben hasta cuándo, y además incumple con un derecho básico de la humanidad, porque ya no solamente en términos nacionales, de la humanidad, que es el derecho a la comunicación y a la información. Dice el primer encuentro, esta es la última. Dice el primer encuentro, ¿hay más encuentros? Ah, sí, sí. Son tres encuentros. El segundo es de coberturas en situaciones de conflicto, también un poco pensado para periodistas, pero pueden ir referentes de organizaciones que quieran. Un taller que después vamos a estar replicando en el plenario del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, acá el 18 de mayo, y ese va a ser el lunes siguiente, el 13 de mayo. La idea de trabajar ahí con la compañera Paula de Radio Cuyum e Inés, bueno, es feminista y militante de Radios Libres, es trabajar no solamente cómo hacer coberturas en situaciones de conflicto, sino también seguridad informática para periodistas. Perfecto, mire qué interesante. Por último, el tercer encuentro, que va a ser virtual, el 22 de mayo, vamos a trabajar derecho a la comunicación y políticas públicas con un compañero de la Defensoría del Público de manera virtual, Sebastián Janeiro. Muy bien, impresionante. Bueno, ya lo saben. En estos tiempos en que la información es, bueno, un territorio de lucha, más que nunca, me parece que son más que bienvenidas estas capacitaciones, estos espacios de capacitación, de aprendizaje, de compartir y de debatir lo que nos está sucediendo. Gente que se dedica a estos hobbies, ¿no? ¿Tiene estos hobbies? ¿Qué le vamos a hacer? Gente bueno, como estudiantes, docentes, graduados y periodistas de medios públicos y populares. Ya sabe, usted escuchó la nota, le interesó, no es periodista, vaya y se manda, porque justamente eso es lo que necesitamos, que las coberturas las hagamos nosotros, nosotros desde la calle. Ahí, si no nos están cubriendo, nosotros tenemos que empoderarnos y cubrir lo que nos pasa en el barrio.